1982. Carlos Jáuregui vuelve a Buenos Aires. Amigos de la Capital Federal. 1983. Asume Raúl Alfonsín. Se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. ...1984... Se producen detenciones arbitrarias a homosexuales en la vía pública. Cada vez hay más razzias en los boliches gays. Febrero de 1984... Allanan un boliche gay del barrio de Balvanera y detienen a todos los concurrentes y a sus dueños. Militantes independientes empiezan a pensar que algo hay que hacer. En los últimos días ha habido operativos policiales en la ciudad de Buenos Aires, donde han sido detenidos en lugares de reunión de la comunidad gay un gran número de personas simplemente por el hecho de ser gay. ¿Habría alguna actividad anormal? No había ninguna actividad anormal, a menos que usted considere anormal estar en una esquina entrando a un bar o saliendo de él o caminando simplemente por la calle. Si eso es anormal. Eso es normal, eso es derecho de ciudadano de toda índole. Menos delincuentes que andan en la vía pública. Nosotros no somos delincuentes.